ceguera de mi juventud. Mis ojos no te habían observado por la ceguera de mi juventud. Pero hoy que la luz me ha llegado, la mujer de mi vida eres tú. Pero hoy que la luz me ha llegado, la mujer de mi vida eres tú. Eres tú, eres tú, la mujer de mi vida eres tú. Eres tú, eres tú, la mujer de mi vida eres tú. Y ni si me traen a mis universo, para mí no hay como tus besos. Eres tú, eres tú, la mujer de mi vida eres tú. Eres tú, eres tú, la mujer de mi vida eres tú. Si mis universo es rubia morenita, te pinto el pelo y quedas igualita. Y atrás quedó mi pasado, los años locos de mi juventud. Hoy atrás quedó mi pasado, los años locos de mi juventud.